tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa de Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Hoy fue un día de lucha realmente. Hoy empezaron a las 11 de la mañana la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados, Retirados de la República Argentina, que ahora están en las 62 organizaciones. Hicieron su consabido plan de lucha que vienen haciendo hace ya casi 11 años, creo que llevan, ya en la plaza Lavalle, en Tribunales. Ahí comenzaron hoy sin la presencia de Rubén Giovannini, que tenía un plenario hoy de las regionales de la CGT, del Frente Sindical para el Modelo Nacional, así es como se llama, y vino hace un ratito Rubén, si está ya acá en la oficina, pero todavía no se va a sumar a la radio porque está todavía atendiendo compañeros. Lo que se puede decir como, no sé si como primicia, porque ya debe haber salido, salió en varios medios ya, pero la declaración del plenario de regionales de la CGT, Encuentro del Frente Sindical para el Modelo Nacional, con el título No nos queda otro camino, plan de lucha, paro general. La política económica debe cambiar, dice el Frente Sindical. Las regionales de la Confederación General del Trabajo, reunidas en ESMATA, o sea, es el sindicato de los mecánicos, expresamos, no nos queda otro camino, el actual gobierno no escucha a los trabajadores, hace del diálogo un monólogo y avanza con esta política que ha llevado a la Argentina al borde de la quiebra. Reiteramos, como hicimos al adherir el paro del 25 de septiembre del año 2018, esta crisis colosal no es fruto de ninguna causa externa, de herencias ni de tormenta. Tampoco es impericia. Desde que asumió el presidente Mauricio Macri y su equipo de gobierno, no dejaron ningún lugar a dudas respecto del plan que iban a implementar. La claudicación frente a los fondos buitres, que le costó al país más de 16.000 millones de dólares, la liberalización del mercado cambiario, que llevó el valor del dólar a más de 44 pesos, el levantamiento del cepo, que permitió una fuga de capitales récord, todo un combo de desregulación cambiaria, financiera y comercial que dejó al país sin soberanía y a expensas de la voracidad del capital financiero internacional más especulativo. La eliminación y baja de las retenciones a las exportaciones de cereales y oleaginosa, la eliminación de retenciones de las mineras, la emisión de letras a intereses astronómicos que promovió una gigantesca bicicleta financiera, destruyó el crédito de la producción nacional, constituyeron apenas las primeras medidas de un plan económico y social impuesto para que las clases dominantes, además de beneficiarse, ejecuten una venganza siniestra contra los sectores populares de nuestro país. Luego fueron por todo, blanquearon decenas de millones de dólares provenientes del lavado de dinero de empresarios, delincuentes, entre los que se figuran muchos de los ministros de gobierno y familiares del presidente. Y con la ley tributaria regresiva favorecieron a los más ricos. Con la ley previsional hundieron en la pobreza a los jubilados y pensionados, vendieron activos del Fondo de Garantía del ANSES, provocando un desfinanciamiento multimillonario en el sistema previsional, eliminaron asignaciones familiares que beneficiaron a más de 500.000 niños argentinos, muchos de ellos con capacidades diferentes, y hasta eliminaron vacunas gratuitas del calendario obligatorio de prevención. Destruyeron las economías regionales, fundieron más de 10.000 pymes, hundieron en la miseria a decenas de miles de productores de la economía popular, desvirtuaron las negociaciones paritarias, eliminando la paritaria nacional docente y forzando a los trabajadores de muchos gremios a negociar salarios a la baja antes que perder el empleo. Por eso, el Frente Sindical para el Modelo Nacional propone, para evitar la desintegración de la patria, punto y da unos puntos, ¿no? Que son 5 en total. El primero es rechazo a todo intento de reforma laboral, paritarias libres, aumento de emergencia del salario mínimo vital y móvil. Segundo punto, cambio de la política económica, protección de la industria nacional, pymes y economías regionales, regulación de las importaciones, recuperación del mercado interno, emergencia ocupacional, alimentaria y sanitaria, todo repudio al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El tercer punto, retratar las tarifas de los servicios al 1 de diciembre de 2017, de acuerdo a la ley 27.743, sancionada por el Congreso de la Nación y vetada por el presidente de la Nación mediante el decreto 499-2018, revisión de precios de los combustibles y regulación y control estricto del precio de los servicios públicos. Como cuarto punto, derogación de la reforma previsional, aumento de emergencia a las jubilaciones y pensiones, y como quinto punto, defensa de la producción y mano de obra nacional. Los sindicatos, nucleados en el Frente Sindical, hemos decidido confluir en una medida unificada de cese de actividades por 24 horas en cada una de las organizaciones que representamos para el día 30 de abril a partir de las 0 horas. Volvemos a realizar un enérgico llamado para constituir un Frente Nacional y Patriótico a todas las formaciones partidarias que se denominan de oposición alrededor de un programa de compromisos concretos para superar esta hora crítica. Y para ello deben deponer toda mezquindad. La patria está en peligro. Esta es nuestra exigencia. No aceptamos que el movimiento de trabajadores quede excluido en nombre de la política a la hora de las grandes decisiones nacionales. Siempre que esto ocurrió, más tarde o más temprano, el pueblo fue derrotado. Nuestros afanes no son partidistas. Antes que las listas, nos importa preservar los intereses del pueblo trabajador y de la nación. Y firma el Frente Sindical para el Modelo Nacional. Esto trataron hoy. Este es un comunicado, una declaración del plenario que sacaron. Por eso queríamos compartirla con todos ustedes. Ahora seguramente en un ratito vendrá Rubén y se sumará a esto que es la radio. Ya regresamos y comenzamos con la información del diario. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos. Por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Vamos con más tiempo nacional. Estoy con mi amigo Ciro, ¿eh? Acá está Ciro, que comparte con nosotros la radio. Viene los jueves, ¿eh?, a acompañarnos siempre. Y cuando no está Rubén, lo traemos a Ciro para que nos ayude, nos sirve, nos lleva mate, nos va a comprar facturas y todas esas cosas. ¿Cómo anda, Ciro? ¿Bien? Bien. ¿Bien? ¿Cómo andará la abuela? ¿Le mandamos un beso a la abuela? Sí. Bueno, Nimia Escobar, a Nimia le mandamos un beso. Hola, Bu, te amo. Muy bien, ese es Ciro, el nietito de Nimia Escobar, una espartana. Y acá está la mamá que nos hace la operación técnica, que es Sofi del Nido. Y te mandamos un beso también a Mía, ¿o no? No. Bueno, a Mía no, entonces se lo retiramos. Lagarde ya le marca la cancha al próximo presidente. La funcionaria francesa aprovechó también para elogiar el programa de ajuste en la Argentina. Recién ahora está dando sus frutos, afirmó. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, aseguró hoy que la Argentina está saliendo del fondo de la crisis y lo atribuyó al programa de estabilización macroeconómica negociado con el organismo multilateral. Recién ahora está dando sus frutos, sostuvo durante una conferencia de prensa que fue ofrecida en Washington, en Estados Unidos. La funcionaria francesa aprovechó también para marcarle la cancha al gobierno que venga después de las elecciones presidenciales en octubre. Ahora que se ha realizado tanto trabajo duro en un programa donde la protección social siempre ha sido una de nuestras tres propiedades claves, sería una tontería por parte de cualquier candidato dar la espalda al trabajo en curso, subrayó. Me parece que acá en esta radio hay algunos ladrones. No es la primera vez que la número uno del Fondo Monetario Internacional felicita al gobierno por el plan de ajuste que está llevando adelante. En enero de este año se reunió en Davos con el ministro de Hacienda, con Nicolás Dujovne, con el titular del Banco Central, con Guido Sandrelis, y destacó la situación de la economía argentina. La sólida implementación del plan de estabilización de las autoridades y la continuidad de las políticas han sido muy útiles para la Argentina y seguirán siendo esenciales para mejorar la resistencia de la economía a los shocks externos y preservar la estabilidad macroeconómica y fomentar el crecimiento a mediano plazo, sostuvo entonces. Eso es lo que dice Christine Lagarde, a quien nosotros, tanto a este presidente, ¿no?, como al que venga, ella ya le está marcando la cancha. Los elementos estabilizadores celebrados por el organismo están vinculados al ajuste del gasto, la quita de subsidios, suba de tarifas, el incremento de las tasas de interés, la libre flotación del tipo de cambio, y a esas medidas se suman las reformas estructurales promovidas por el fondo para flexibilizar la normativa laboral, modificar la carta orgánica del Banco Central y rediseñar el sistema jubilatorio. Felicitó a Duhovne y Sandreris, cuando a ellos los felicitan, a nosotros se nos complica la vida, por los pasos de políticas decisivas que han dado y el progreso hasta el momento que han ayudado a estabilizar la economía, aseguró Lagarde en enero a través de un comunicado. Vamos a ver a qué llama ella estabilizar la economía, ¿no? Con un dólar a 44 pesos, con un litro de leche a 60 pesos, no sé qué es lo que está esperando de nosotros los argentinos, y que desaparezcamos la mayoría de nosotros. Ahora fue un poco más allá y dijo: estamos empezando a ver que el programa realmente funciona, nuestra evaluación, es que la Argentina está en un punto del que se encuentra saliendo del fondo, remarcó, y en la evaluación de la economía argentina la semana pasada el fondo respaldó la economía oficial, pero no fue tan elogioso. De hecho, aseguró que los resultados en términos de la inflación han decepcionado. Bueno, tenemos que seguirla escuchando a la señora Lagarde todo el tiempo. Bueno, por otro lado, la obra social, el Lioma de Vidal niega medicación para un nene de 9 años con cáncer terminal. Se suma una nueva denuncia contra la Mutual Bonaerense por la falta de asistencia a personas con enfermedades crónicas. Afiliados de IOMA, que es el Instituto de la Obra Médica Obsistencial, de la provincia de Buenos Aires, realizaron una nueva denuncia pública contra la Mutual por negar el tratamiento oncológico de Bruno, que es un niño de 9 años que vive en Isidro Casanova, que padece el linfoma de Hodgkin en su estado más avanzado. Este tratamiento oncológico que debe recibir el menor implica que cada 15 días tome 6 medicamentos, de los cuales el IOMA solamente le autorizó 3, mientras que el chico ya tiene sus órganos involucrados y metástasis en la axila por el avance continuo de la enfermedad. El diagnóstico de cáncer en un niño es devastador para los padres y el entorno familiar, y además de lidiar con la tristeza y el impacto emocional de esta enfermedad, están el abandono y la desprotección del IOMA. Esto lo señalaron los familiares de Bruno en las redes sociales. En concreto, la obra social rechaza la provisión de doxorubicina, de filgrastim y blemicina, que son medicamentos esenciales para paliar esta grave enfermedad. La denuncia se suma a muchas otras que tiene el IOMA en la mira por no cubrir los tratamientos, traslados o remedios para los usuarios. María Eugenia Vidal es la principal responsable. Luego están los representantes de distintos gremios que forman parte del directorio. Si fuese un familiar suyo, movería cielo y tierra para otorgarle el medicamento, señaló indignada otra usuaria de la Mutual. Hace menos de una semana, diputados bonaerenses expuso el caso de una jubilada de Moreno a la cual la obra social le negaba un medicamento para tratar la leucemia que le aqueja y tuvo que recurrir a cadenas de WhatsApp para que le sea donado. Asimismo, este medio relató los casos de Gabriela Chufarela, la docente de Loma de Zamora, lo tratamos acá en este programa, de Claudio Aristegui, el subcomisario de Chascomús, de Andrea Álvarez, la empleada municipal de Mar del Tuyú, y el nene de 13 años llamado Mariano Romagnoli. Todos ellos perdieron su vida esperando que la obra social bonaerense les autorice la entrega de medicamentos para tratar sus enfermedades. Ahora la pelea de los afiliados es para que la desidia del IOMA no ubique a Bruno dentro de esta lista negra y fatal de la provincia de Buenos Aires. Señora Vidal, póngase las pilas. Estamos, un gobernante está para eso, para gobernar para sus afiliados y para sus ciudadanos, exactamente. Ya vamos a hacer una pausita y ya regresamos. Llame. Y afuera el mundo continuaba sin razón.